y que mi hermano, y dice así, y que mi socio, con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara. Y que mi hermano, y dice así, y que mi socio, con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara, mira cómo dice. Tibiri,